la situación en la que están los medios de comunicación en Perú, que en el momento de verdad es vergonzoso. ¿Cómo sé de lo que estoy hablando? Y porque es un poder muy importante lo que tienen los medios. Y gracias a Dios que ahora hay internet y al menos se puede de alguna manera abrir los ojos, se podría decir, a personas que tal vez no tienen estos conocimientos. Debe informar verídicamente, objetivamente, y no crear falacias, no crear mentiras que influyan a las personas, porque los medios transmiten la realidad que nosotros vemos, la realidad que nosotros tenemos de nuestro entorno. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Leo un periódico. ¿Qué hago yo? Prendo la tele, veo un programa y eso me ayuda a tener una visión de eso. Entonces esa visión es importante, esa visión es la única tal vez que yo tengo para saber qué es lo que pasa en mi entorno. Ese mal uso que se está haciendo de los medios de comunicación en Perú, se podría argumentar a través de tres. No argumentar, sino dividir en tres teorías que hay en los medios de comunicación. Uno es agenda setting, que es que los medios definen la importancia de un tema, ¿no? Si los medios me ponen a cada rato, Ollanta, tu pasado con Chávez, etc., y me salen los titulares siempre, y me sale Keiko. No repetiré los errores del pasado. Entonces yo pienso que esos temas son importantes. Otro efecto que tienen los medios de comunicación muy importante es priming, que es la influencia del recipiente a través de la información disponible, ¿no? Esa información disponible va a influir también en lo que yo pienso y cómo voy a actuar, ¿no? Cómo voy a ver algo. Eso se llama priming, ¿no? Otro lamentable efecto que pueden tener los medios es la espiral del silencio. Las personas tienen miedo de estar en la minoría, de no ser representadas, prefieren callarse, ¿no? Prefieren callarse cuando son de la minoría. Lamentablemente es así y se está haciendo un juego sucio con estos efectos de que tienen los medios de comunicación que...